17 de agosto, Santa Clara de Montefalco. Nació en Montefalco, Umbría, alrededor de 1268. Sus padres fueron Damiano e Jacopa Vengente. Su hermana Giovanna vivía como ermitaña. En 1274, cuando Clara tenía 6 años, el obispo de Spoleto permitió a Giovanna recibir a más hermanas. Y fue cuando Clara entra a la segunda orden de San Agustín. Movida a ser ermitaña, adopta el hábito agustiniano. En 1278, la comunidad creció lo suficiente que tuvieron que construir una ermita más grande a las afueras del pueblo. En 1290, Clara, su hermana Giovanna y sus compañeras deciden entrar a la vida monástica, en el más estricto sentido. Su obispo ubica el monasterio en Montefalco. Según la regla de San Agustín, Clara hace sus votos de pobreza, castidad y obediencia y se convierte en religiosa agustina. Su hermana Giovanna fue electa la primera abadesa y su pequeña ermita fue dedicada como un monasterio. El 22 de noviembre de 1291, Giovanna muere. Después Clara fue elegida abadesa. Clara inicialmente no aceptó la posición, pero después de la intervención del obispo de Spoleto, finalmente aceptó ser abadesa por imposición de obediencia de su obispo. En 1294 fue decisivo para la vida espiritual de Clara. En la celebración de la Epifanía, después de hacer una confesión general frente a sus hijas, cayó en éxtasis y se mantuvo así por varias semanas. Imposibilitada de comer, las religiosas mantenían a su madre dándole agua azucarada. Durante este tiempo, Clara reportó tener una visión en la cual se vio siendo juzgada delante de Dios. Clara siempre comentó tener una visión de Jesús vestido como un pobre viajero. Durante una visión, arrodillándose delante de Jesús, trató de detenerlo y preguntarle: «Mi Señor, ¿a dónde vas?». Y Jesús le respondió: «He buscado en todo el mundo un lugar fuerte donde plantar esta cruz firmemente y no lo he encontrado». Después, Clara miró la cruz y haciéndole saber su deseo de ayudar a Jesús a cargarla, le dijo: «Clara, he encontrado finalmente a alguien a quien pueda confiar mi cruz». Y Jesús implantó su cruz en el corazón de Clara. El intenso dolor que sintió en todo su ser cuando recibía la cruz de Cristo vivió con ella para siempre. El resto de sus años los pasó en la pena y en el dolor, y aún así continuaba sirviendo a sus hermanas con alegría. En el año 1303, Clara pudo construir una iglesia en Montefalco, la cual no solo sirvió como capilla para las religiosas, sino también para todas las personas de la ciudad. La primera piedra fue bendecida el 24 de junio de 1303 por el obispo de Spoleto, y aquel día la iglesia fue dedicada a la Santa Cruz. Clara sirvió como abadesa, maestra, madre y directora espiritual de sus amadas hijas por 16 años. Mientras la reputación de santidad y milagros atraían visitantes al monasterio, ella continuaba gobernándolos de manera sabia, cuidadosa y sin romper la armonía de la comunidad. Decían que tenía el don de bilocación. En agosto de 1308 cayó enferma grave, que la dispuso en cama. El 15 de agosto pidió recibir la extrema unción. Hizo su última confesión el 17 de agosto y al día siguiente muere en su convento de Montefalco, en 1308. Aunque ella era una mística, generalmente en contemplación de su amado Señor Jesucristo y en adoración estática a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad estaba consciente del mundo a su alrededor. Ella no estaba alejada de él, pero envuelta en él, orando y haciendo penitencia por su salvación. Clara tenía un amor muy grande por los pobres y perseguidos. Enviaba a las hermanas externas con comida y medicamentos para los necesitados. Le daba a amigos y enemigos igualmente. Y a veces más a los enemigos. Así como era amorosa, generosa y entregada, asimismo era firme. Enfrentaba a todos sus perseguidores con estas cualidades, nunca retrocediendo ante ellos. Ella se atrevió a ser impopular, enfrentándose al pensamiento popular del mundo, así como al de sus propias monjas, si ella pensaba que estaba incorrecto.